Muy buenos días. Bien, y ahora resulta que todos los paros son subversivos, están financiados por Venezuela, vienen directamente de Caracas, casi del Orinoco, y nadie sabe, y yo tampoco, cómo es que Hugo Chávez puede encender la pradera en el Perú telescópicamente, tan lejanamente y con tanta eficacia. Desde luego que esto es una monserga. Estas son pamplinas. Chávez no tiene que ver con el asunto. Chávez no tiene que ver con el asunto. Y quien tiene que ver con el asunto, evidentemente, es el gobierno que llegó con los votos de la izquierda y manejó el gobierno con la mano derecha. Llegó con los votos del descontento y enseguida, a las 24 horas, asumió inmediatamente el plan de gobierno de Lourdes Flores, que era su adversaria política y a quien había tildado de derechista impresentable y todo lo demás. Es decir, habría que, digamos, instaurar el asunto notarial en la política peruana, ¿no? Habría que prometer ante notario y, desde luego, vérsela después con los fedatarios, es decir, con aquellos que presenciaron la promesa, que es el pueblo, y con aquellos a quienes se defrauda sistemáticamente y que luego tienen perfecto derecho de plantear su protesta. Nadie está justificando violencias, desmanes, vandalismos, pero la protesta tiene una legitimidad absoluta. En el caso de Apurímac, por ejemplo, la carretera que se prometió con un costo de 800 millones de dólares a lo largo de 5 años, hasta el momento tiene de inversión 15 millones, no gastados, porque son 15 millones para el estudio de factibilidad final. Es una burla, pues. O sea, va el presidente y dice, nosotros vamos a hacer esta carretera por 800 millones al cabo de 5 años. Ha pasado un año y no han gastado un solo centavo, y han gastado 15 millones teóricos en el estudio de factibilidad. O sea, y quieren que los apurimeños digan, sí señor, cómo no, seremos los engañados de siempre, secularmente engañados, crónicamente engañados, cómo no, señor García, siga usted engañándonos, ¿no? Y toda esta prensa aterrorizada. Estaba escuchando anoche a una señora que decía, nosotros los que creemos en el Perú y en la reconciliación, hombre, crea usted en la justicia, no en la reconciliación timorata del poder del dinero. No se venda usted tan impúdicamente al poder del dinero. Véndase, oiga, a los evangelistas, es más honesto. Pero no se venda usted al poder del dinero. No sea usted tan macabramente impúdica. Y ahora en la mañana escuchaba a una señorita en una radio muy importante, la más importante, diciéndole a un diputado apurimeño, pero no se trata de azuzar, la ministra ha dicho que... Pero parecía la vocero gubernamental, parecía la vocera gubernamental, parecía la portavoz de todo aquello que está hoy día asustado y que, desde luego, desde el susto, sataniza, demoniza y trata de descalificar a todo el mundo diciendo, este está comprado por Chávez, el otro es un títere de Humala, el otro es un payaso de Díez Canseco, el otro está envenenado por no sé qué, el otro perdió las elecciones y todos son unos picones, como dice el señor presidente, picones y criticones. Oiga, ya quisiera usted, señor presidente, tener una pizca de autocrítica, porque así podría verse en el espejo tal como es, o sea, un olímpico mentiroso. Vamos a ver, un olímpico mentiroso. En las Olimpiadas de la mentira, señor presidente, usted llegaría primero, pero también segundo. Se llevaría la medalla de oro y la medalla de plata. No tengo la menor duda.